Hola Gise, ¿cómo están? Las extraño un montón, buenísimo. Nosotros también por acá y dijimos, bueno, ya que la extrañamos, ¿por qué no charlar un ratito al aire? Porque si hay algo que vos te caracterizás es por andar de un lado para otro. Ah, sí, olvídate. Bueno, fui invitada a Uruguay, fue una invitación muy especial. Pero decime qué tema querés que hablemos primero y no tengo ningún problema. Bueno, si querés, arranquemos por ese lado. ¿Querés contarnos un poquito sobre cómo surgió esta invitación a Uruguay? Y bueno, ¿y qué anduviste haciendo por allá? Dale, cómo no, cómo no. Bueno, yo fui invitada por AFUR, que es un sindicato de trabajadores universitarios y universitarias, y también por el sindicato de taxistas, que avalaron que éramos tres los compañeros argentinos para viajar justamente por el tema de la masacre de Jacinto Vera. A ver, para hacértelo muy, muy, muy resumido, porque es un material exquisito que hay para desarrollar sobre las injusticias, ¿no?, que pasan en el mundo, porque realmente esto pasa, no nos pasó solo a nosotros, pasa en el mundo y con las mismas características, ¿no? El poder ejercido desde el peor de los lugares, en contra de un pueblo. Por ejemplo, en el año 1994, el Estado uruguayo decide extraditar a tres ciudadanos vascos, los cuales fueron, los vascos, fueron a Uruguay a ser exilados de España, hacerse su vida y poder vivir ahí, porque ellos fueron acusados por el gobierno español de pertenecer a la ETA, ¿entendés? O sea, tenían que irse o irse, porque a raíz de eso se le realizan, ellos allá en Uruguay realizan una vigilia solidaria alrededor del Hospital Filtro. Todo esto pasa en el Hospital Filtro. Cuando estos tres vascos se enteran que los estaban siguiendo y que los van a ir a buscar, hacen una huelga de hambre. Entonces estaban en el hospital ahí metidos para que los controlen porque ya estaban re mal. Ellos preferían morir en Uruguay y no ser torturados y perseguidos y en el presidio español, porque menos que una perpetua y sin escucharlos, porque encima no habían hecho nada. Ellos sostienen no pertenecer. Así que bueno, ahí vino, fue una semana trágica, que ahí vino el tema. Arrancó el 21, 20, 21 del año 94, en agosto, y bueno, ahí viene todo el desastre donde la gente sigue pidiendo justicia, y para que no los extraditen, se fueron y empezaron a marchar todos los días cada vez más personas. Acampaban, se quedaron ahí, acampaban, acampaban, hasta que todo esto estalla un 24. Un 24 donde fue trágico, trágico, porque hubo más de 100 heridos, o sea, y muertos, como pasó, por ejemplo, con Roberto Facal y Fernando Morroni. Fernando Morroni recibió 12 tiros en el pecho. 12 tiros en el pecho. El ministro sostenía, el de seguridad sostenía que tenía que tirar balas porque no tenía otra cosa. O sea, no tenía gases, no tenía balas de goma, no. Él solo tenía balas. ¿Qué va a hacer? Era lo que él tenía y él reprimió de esa forma, ¿viste? Terrible. Terrible. Todavía, igual están todos libres, ¿eh? Todavía no están esperando justicia. Están todos libres y por eso todos los 24, esto pasó hace 30 años, creo que ya lo dije, y todos los 24 se hace esta marcha y es con representantes de todo el mundo que van, ¿no? Así que bueno, ya fuimos, hicimos todo lo que pudimos, la marcha fue impresionante, eran cuadras y cuadras donde la gente, o sea, marchamos desde el obelisco, de donde salió ese día la gente para ir al Hospital Filtro, que queda bastante lejos, y bueno, la gente se iba sumando y sumando y sumando. Y tengo que decir también algo que me llamó poderosamente la atención: yo iba, como siempre, con mi banderita palestina y la de sobrevivientes familiares y compañeros de Campo de Mayo. Uh-huh. Y era impresionante la juventud con las banderas palestinas. Era impresionante. Cosa que me llamó poderosamente la atención, aunque también hay sionistas ahí, obviamente, uh-huh. lo hay claro. en todos lados. Pero parece ser que no tanto como acá. Eso me dio esa impresión a mí. Claro. Así que bueno. Sí. Fue una acogida tan cariñosa. Lo que es Norma Morroni, no saben, es una señora de 80 años, ya con bastantes achaques, una señora sufrida. Ella me decía, yo era una mamá que cocinaba en el rancho, era su casita, era bastante precaria, y allá ya le decía el rancho, ¿no? Y ahí estaba con mis hijos, yo no entendía nada, de una humildad, era desgarrante, ya no entendía nada. Mi hijo no era militante, pero ahora me llevaron, mirá lo que me dice, me llevaron mi hijo, pero gané millones de hijas e hijos. Claro. Ah, no. Claro. Emocionante, emocionante lo luchadora. Uh-huh. Así que igual tengo material para llevarles, porque el día lunes me van a tener que aguantar de vuelta, porque sí. creo que arrancamos otra vez con Arriba los que luchan, así que estamos en eso. Muy bien. Ani, ¿y tuviste la posibilidad de entrevistar a algunas jóvenes, no? Sí, las chicas vascas. Creo, yo te mandé, ¿no? Sí. El audio, ¿querés que lo compartamos? ¿Querés que lo compartamos? Dale, que lo compartamos. Dale. Bueno, hola, yo soy Marixe y soy parte de la Organización Internacional de Euskal Herria, Askapena. Bueno, pues es, ¿no?, el 30 aniversario de Filtro, y ese evento fue, ¿no?, un antes y un después para la relación entre el pueblo uruguayo y el pueblo vasco, que eran dos pueblos en lucha, que en un momento concreto pues resultó que, como nos muestra el internacionalismo día tras día, que los pueblos en lucha se alimentan entre ellos y la solidaridad entre ellos es imprescindible. Y por eso todos los años Askapena envía una brigada, pero este año, bueno, hemos optado por venir militantes de Askapena en persona mediante la delegación, para darle la importancia que se merece a este 30 aniversario. Ay, buenísimo, pero no puedo dejar de que me expliques nuevamente, porque te lo escuché y es exquisito lo que hiciste. ¿Cómo podemos llegar al socialismo sabiendo las malas políticas en las cuales estamos inmersos en América Latina? Por ejemplo, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, todo. ¿Cómo podemos llegar ante esta democracia que no es democracia? A ver. No, ahí no, con el concepto de la democracia sí que es verdad que tenemos que asumir que hoy en día, cuando se dice democracia, se dice democracia burguesa liberal, y se refiere a eso, y no a la democracia socialista, donde el proletario es el que toma el poder y se democratizan los medios de producción. En ese sentido, desde Askapena creemos que la liberación nacional y social de los pueblos del mundo es necesario, y creemos que eso se tiene que hacer, ¿no?, empezando desde nuestro entorno más cercano. Y nosotros decimos Iñurri Lana, que es como ese trabajo de hormiguita que día a día también hace contra esa batalla cultural que nos ha lanzado el imperialismo, y a su vez construyendo, ¿no?, esas estructuras y cambiar ese sentido común y crear unas mentes que sean capaces de imaginar una alternativa más allá del capitalismo, y de imaginar ese mundo de pueblos soberanos socialistas y el futuro comunista que podemos imaginar. Ahí volvemos, ahí estábamos justamente compartiendo este audio de una joven que estaba en plena movilización. Claro. Hay mucha gente joven, decías, y por ahí Uruguay es un país que no se ve tanto la militancia cuando uno camina en el día a día, como puede ser en Argentina. No sé si vos lo viviste así. Sí. Ellos justamente nos felicitaban por eso, lo destacaban muchísimo. que nosotros todos los días estábamos en movilización y por todo lo que es injusto, no solamente por lo de jubilados, por todo, todo en general. Bueno, por derechos humanos ni hablar, ¿no? Que están ahora en septiembre, que ya no queda nada, unos días, ya caducan los contratos de trabajo de la ESMA. Así que bueno, esa va a ser otra arranque también. O sea, ellos a nosotros nos ven como muy combativos, ¿viste? Y que cosa que es verdad, porque ellos, yo noto eso también, que bueno, el 24 y ahora creo que el 30 también tenían actividad, ¿viste? Tienen actividades pero puntuales y como escasas, ¿viste? Sí. Pero bueno, esto es así, pero son también combativos, pero no, la gente no ayuda, el pueblo no ayuda a, no todavía no lo ven. De hecho, las movilizaciones, una de las más conocidas, es como la marcha del silencio. Digo, tienen otra forma, ¿no? Sí, tienen otras formas. Ahora en octubre ellos van a elecciones, así que bueno, también están muy entrampados en eso, ¿no? A ver si se puede revertir alguna situación, pero en realidad es muy difícil en toda América Latina, es muy difícil, obviamente. Sin duda. Y hablando de que somos muy combativos y teniéndote, Anita, hoy hay movilización de jubilados. ¿Nos querés contar un poquito cómo te preparás, cómo surge, cómo llega a la organización, a Jubilados Insurgentes, este veto? Claro. Bueno, hoy va a ser un día muy especial. Espero que venga muchísima gente porque hemos tratado de visibilizar el tema y si no hay gente, si la marcha no es bien fuerte, potente, contundente, no va a ser muy favorable para nosotros, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos que entender que y la gente lo que tiene que entender que tanto Milei, Macri, hasta el mismo Rubinstein, que era de Massa, era colaborador de Massa, o sea, que mirá a qué gobierno pertenecía, también veta la ley, ¿no? La veta, no quiere saber nada. O sea que estamos en contra de todo esto y bueno, hoy nos vamos a concentrar desde las 3 de la tarde, pero por ejemplo hay algunos compañeros que estamos invitados desde la 1 para ver si podemos entrar de alguna manera al Congreso y poder hacer algo desde adentro con carteles. No vamos a pedir la palabra, obviamente, porque no la van a dar tampoco, pero sí con carteles que es lo mismo, ¿no? Que el cartel expresa lo que uno quiere, no al veto total, o sea, ni total ni parcial ni nada, que por lo menos esa la podamos llegar a ver si podemos modificar algo, porque si esperamos de la CGT y de la CTA, ya sabemos que es una traición total y que no van a defender ni a las trabajadoras, ni a los trabajadores, ni a nadie. Ellos defienden su bolsillo porque ya habrán pactado con este gobierno, ¿no? Sí. Así que, bueno, y por eso los jubilados decimos todo el tiempo, abajo el veto, no al pago del FMI, porque por estas situaciones también estamos así, en la cual varios gobiernos apoyaron esto del pago al FMI, que sabemos todos que es una deuda fraudulenta, que no hicimos, que no contrajimos, que lo viví diciendo en el otro programa que hacíamos, ¿te acordás? Y que bueno, no, la gente no la, los políticos nos hacen creer que es nuestra y no es nuestra, fue totalmente corrupto eso, que devuelvan lo que Caputo, Macri, todos, que devuelvan lo que era la deuda de ellos. La deuda es la interna, no es la externa, eso tienen que entender. Y abajo el protocolo de represivo de Bullrich también, ¿no? Eso es otro tema, que reintegren a todas las y todos los trabajadores que han echado, que es impresionante la gente que tenemos en la calle, ya no sé cómo se van a poder jubilar. porque no luchamos por lo nuestro. Nosotros estamos mal jubilados, miseria de jubilaciones, pero los otros ni siquiera se van a poder jubilar. Esa es la triste. Todos ustedes, la gente joven, porque van por eso. Nosotros ya sabemos, no eternos no vamos a ser, pero ese es el camino que hay que abrir, ¿no? Eso es lo que nos parece. Y bueno, y vamos por 900.000 pesos actualmente y no los 288 que estamos cobrando. O sea, la canasta básica al adulto mayor. Como piso. Bueno, de hecho, no sé si escuchaste ahí también que Javier Milei estuvo haciendo mención también a este veto y casi poniendo a los jubilados responsables si es que surgía este aumento de no poder llegar a casi te diría descomponer la economía del país. Claro. Claro, yo le diría a él que me diga cómo pago 45.000 pesos de luz que me vino y 38 de gas con 288. Y encima hay algo que no se dice y te lo voy a explicar, que es que todos los meses nos van corriendo la fecha de cobro. O sea, vos cuando te podés cobrar, vos podés cobrar del 1 al 10 para poder pagar, porque todo viene en esa fecha, el 11, el 5, el 8. Bueno, por ejemplo, yo por el apellido que tengo, que empieza con T, estoy cobrando el día 19 y a veces el 20. O sea que yo pago todo vencido. Porque, ¿cómo querés que ahorre? O sea, no te lo pregunto a vos, se lo pregunto a Milei y a todo su equipo, ¿no? ¿Cómo quieren que ahorre? Que me lo explique para poder llegar al 11 y poder pagar todas las cosas. ¿Con qué plata? ¿Cómo? No, es algo que no pueden entender. Yo en lo personal trabajo, pero no, soy una privilegiada que todavía puedo trabajar, pero no todos pueden trabajar, no todos están en condiciones de trabajar y de tener un trabajo. Si la gente joven no tiene trabajo, a ver, ¿qué parte no se entiende? No, es totalmente ilusorio que tengamos, tienen que volver a pagar del 1 al 10 para que mínimamente sea prioridad. Después, si no comemos, la gente pedirá en los negocios, porque eso es lo que está haciendo la gente adulta, es tristísimo, lloran y le piden a los chinos si le puede dar esto o aquello, a las panaderías lo que va sobrando, es terrible, terrible. Sin duda. Hoy, entonces, hay movilización de Congreso a Plaza de Mayo y, bueno, y nos decías que vas a intentar poder ingresar, así sean con carteles. Sí, todo con carteles. Yo ya ahí no se puede hablar porque quiero que sea, que vaya tanta gente que no podamos ni hablar nada, ¿viste? Uh-huh. Entonces, que quede todo reflejado en los carteles. Eso es lo que... Y no, cartel, como yo soy cuido del medio ambiente, también no me gusta mucho los volantes y entonces yo me hago los carteles con cartones, ¿viste? Uh-huh. Y los dibujo un poquito, ahí hay un papelito que no sirve, lo adorno, le pongo un poco de plasticola y lo pego, pero con todo lo que sea reciclable. Esa es mi postura, que no quiere decir que sea la de todas y todos, uh-huh. ¿No? Bien. Yo hago eso. Bueno, Anita, hoy espero que sea tranquila, por sobre todo para los y las jubiladas, y que sea exitosa. Sabemos que no representaban nada esos aproximadamente 18.000 pesos y vamos por esta canasta básica, poder cubrirla. Y por acá muy pronto, ¿no? Por el aire de la 107.3. Sí, esperemos que se pueda hacer. Yo creo que si va mucha gente, pero mucha gente, va a pasar como con la de los estudiantes, que no nos van a reprimir, porque cuando hay mucha gente no pueden reprimir, claro, no llegan, porque ganamos las calles, que uh-huh. Eso es lo que corresponde, sí, ganar las calles. Y ahí vuelta para atrás, le dan vuelta para atrás a todo, ¿viste? Que uh-huh. Van para adelante y van para atrás, van para adelante. Así que bueno, espero que eso nos pase. Porque si vamos pocos, seguramente va a sacar nuestra ministra Bullrich la represión para darnos a los viejos, como hace siempre, como ya nos pasó el miércoles anterior, no el otro, yo el anterior no estuve, pero el otro que tuvimos que llevar un compañero que se había, encima se había operado hacía 2 meses de la vista, y al Santa Lucía, pobre, iba solito, perdido atrás, y el policía lo gaseó. Lo gaseó. Viejo de mierda, ahora te toca a vos, le dijo. Y le tiró, bueno. Terrible. De terror. Terrible. Así que bueno, hay que estar todos juntos y irse también todos juntos y bueno, cuidarnos como podamos. Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, por acá, esperándote pronto escucharnos de forma semanal, ¿dale? Dale. Anita. Yo espero el lunes. Hoy lo charlaremos, o lo charlaremos mañana con los jubilados, a ver cómo, porque hoy va a ser un día bravo. Sin duda, sin duda. Anita, te queremos un montón y desde acá todo el equipo te abraza. Gracias, chicas, las extraño un montón y siempre fiel a la Tinco. Anita, besito. Besito, gracias.